¿No tenemos al Padre Luis en línea? ¿A mi amigo Tucu Tucu, el Padre Luis, está o no? ¿Está o no está? ¿Sí? ¿Está o no está? Hola, Walter. Hola, Luis. ¿Cómo andás, Walter? Tanto tiempo. Acá andamos. Se extraña, no, Luis. ¿Viste? ¿No me invita? ¿Cómo no? No me diga eso. ¡No me diga eso! ¿Cómo? Bueno, tienes que invitar. Tú eres el jefe del programa, ¿viste? Así que de vez en cuando, ¿viste? Que salte alguna invitación por ahí. Se me acumulan los temas para charlar. Hoy, cuando abría el programa, reflexionaba en esto que ha sido en las últimas horas un compartir del video de estos chicos que estaban en esta situación triste, por cierto, en el robo a esa cancha de Fútbol 5. Con todo lo que se ha generado, te vi a vos por las redes debatir con aquellos que piden paredón, pena de muerte enseguida, como siempre invitándolos a hacer otro camino. Me gustaría que compartas con los vecinos y vecinas qué reflexión te generó que se haya compartido e incluso muchos medios lo hayan puesto así, ese video de los chicos que roban. Bueno, mira, a mí en primer lugar me parece una aberración el hecho de sacar en la prensa o en las redes sociales, sacar este video. En primer lugar porque son menores, y en segundo lugar porque significa alimentar ese focalizar el problema de lo que hoy está pasando, focalizarlo en los menores, ¿sabes? Y los menores yo te diría que son como, si hablamos de culpabilidad, los que ocupan como el último lugar del escalafón, como el último lugar de la escalera. ¿Sabes? Entonces, lo que no podemos focalizar todo lo que está ocurriendo, focalizarlo en los pibes. En primer lugar, ¿por qué? Porque muchos de estos pibes tienen historias realmente marcadas por el abandono, por la desprotección, son pibes que se van criando a los ponchazos, son pibes cuyas familias muchas veces están ausentes, o familias que están desestructuradas, o familias donde el papá nunca apareció. Y entonces son pibes que se están como educando en la calle. Y educarse en la calle, y más en nuestros barrios, significa estar expuesto o convertirse en carne de cañón de todos aquellos que hoy son los que manejan las mafias de la droga, de la venta de sustancias, y estos pibes como que se convierten en los primeros que caen dentro de ese círculo. Al principio te los invitan, al principio te lo llevan, ¿viste?, le van dando determinadas sustancias, y luego acaban dentro del circuito y no tienen más remedio o que vender o dedicarse a robar precisamente para pagar lo que tienen que consumir. Y lo que tienen que consumir, que ya no lo consumen por una especie de gusto, sino que ya empiezan a consumir por una necesidad. Es decir, porque ya lo han introducido dentro del circuito, empiezan a convertirse en pequeños consumidores, y de consumidores van pasando a convertirse en pequeños adictos, y una vez que se convierten en pequeños adictos, sí o sí necesitan la sustancia. Y entonces por eso hoy estamos asistiendo a todos estos robos que tienen que ver con esa necesidad que muchos de nuestros pequeños tienen de comprar esa sustancia que necesitan para estar bien. Y luego por otro lado también, viste, tiene mucho que ver lo que es la sociedad de consumo en la que estamos viviendo. Sociedad de consumo que nos está bombardeando permanentemente a través de la televisión, permanentemente a través de las redes sociales, y entonces todos estos pibes como que viven esa angustia de querer tener una pastilla, de querer tener una tablet, de querer tener un teléfono, y luego, por otro lado, la imposibilidad de conseguirlo. Y entonces se genera, en el pibe, se genera como una especie de angustia, una angustia fuerte, una angustia existencial, vital, muy fuerte, que de qué manera van solucionando ese problema, robando, es decir, quitándoselo a los que lo tienen. Uno puede pensar, bueno, viste, pero si eso no es justo, y es verdad, no es justo. Lo que pasa es que si no trabajamos por una sociedad distinta, si no empezamos a trabajar por una sociedad más equitativa, por una sociedad donde vayamos intentando a la gente que más lo necesita, a la gente más vulnerable, a la gente más pobre, si no trabajamos en ese sentido, estos problemas van a ir aumentando. Y luego, por otro lado, también el hecho de que están haciendo falta políticas de Estado mucho más serias y mucho más concreta, especialmente en todo lo que tiene que ver con la niñez, con la adolescencia, porque se está haciendo algo. Yo no te digo que no se esté haciendo nada, algo se está haciendo. Lo que pasa es que el problema es tan grande, el problema es tan grosso, que se necesitan políticas como mucho más, más dinámicas, se necesita una mayor inversión, se necesita contar con equipos pedagógicos, equipos interinstitucionales en los distintos barrios para desarrollar determinadas actividades y empezar a acompañar a todos estos pibes que están desprotegidos. ¿Por qué? Porque no tienen una familia que los contenga. Entonces yo creo que, es decir, hablar de matar, hablar de llevarlo, de ponerlo en el paredón, de meterlo preso, de todas estas cuestiones, me parece que es atacar o cortar el hilo por lo más fino. Me parece que yo creo que donde hay que mirar no es tanto a los pibes, sino que tenemos que mirar primeramente y principalmente al Estado. Y principalmente también mirarnos los adultos, ¿no? Para ver qué es lo que nosotros también estamos haciendo, claro, para acompañar a todos estos pibes que no tienen ningún tipo de que no tienen ningún tipo de acompañamiento. Mira, nosotros ahí en el Loteo Silva te digo, ¿viste? Porque es decir, ahí el foco, el problema lo tenemos también ahí en el barrio. Sí. Es un barrio que hoy en día la droga circula muy libremente. Uh-huh. Hay muchísimos puestos de venta. Y luego, por otro lado, tenemos muchísimos pibes. Es decir, hay una población joven en el barrio tremenda. Uh-huh. Y ahí nosotros en la capilla se está haciendo algo, ¿viste? Es decir, no llegamos, no podemos solucionar el problema o todos los problemas que se nos presentan, pero algo estamos haciendo. Y te digo, se está dando la copa de leche, ¿viste? Tenemos hay grupos de violencia de familiar, violencia de género, tenemos también todo el tema de un taller de tejido, tenemos el grupo de los misioneros, que los conocen ahí en la radio, que son bastante, sí, bastante amigos de Radio Encuentro, y sí, que están haciendo una labor y un trabajo excepcional allá en el barrio. Mire, también desde el colegio Don Sati y el Becci también están viniendo, todas las semanas viene un grupo de alumnos del colegio para trabajar con los pibes, para dar clases de apoyo a los pibes. Ahora también, después de las vacaciones, va a empezar un taller 2 días a la semana de taekwondo, porque el taekwondo, aunque es un arte marcial, pero sin embargo, es decir, canaliza lo que es la violencia, que ya está presente en muchos de nuestros jóvenes, en muchos de nuestros adolescentes y niños, la violencia ya está. Entonces, como que es canalizar esa violencia de forma positiva. Es decir, ¿por qué? Porque el taekwondo, lo primero que te digo, es que todo lo que tú vas aprendiendo de artes marciales no puedes ejercitarlas fuera de lo que es las competiciones y fuera de lo que es el taller. Está bien. Entonces es como una manera de canalizar esa violencia que ya está, canalizarla de forma positiva, ¿viste? Exacto. Y como que a muchos pibes también el taekwondo como que los va ordenando, el taekwondo también los va organizando internamente. Sí. Entonces me parece que es importante. Te digo, también tenemos el fútbol callejero, dentro de la capilla, dentro de la comunidad. Hay taller de panificación. Se está haciendo también venta de verdura a precio justo. Es decir, se están haciendo cantidad de cosas, pero no llegamos. Entonces, yo creo que también en este sentido hace falta una mayor presencia del Estado, una mayor presencia de desarrollo social a través del área de promoción familiar, ¿sí? Porque son muchas, en nuestro barrio, como que es necesario esto, una mayor presencia. Y hablando del barrio, hablando de la presencia, me acuerdo cuando te entrevistó Rosana y que ya anunciabas que había que dejar las palabras y hacer algo concreto desde lo que es la realidad. Se ha generado este desayuno, copa de leche, almuerzo de la heladera solidaria, ahí al ladito de la catedral. Contame y contale un poco a aquellos que están escuchando cómo es esto. Mira, eso comenzó siendo una pequeña idea, ¿viste? Una pequeña idea que se ha convertido ya en un gran proyecto. Fíjate que llevamos ya como 4 meses funcionando. Uh-huh. Es interesante, ¿por qué? Porque tú imagínate que ahora, durante las mañanas, acuden como 50 personas a la heladera solidaria. Y el nombre dice también mucho. Estamos acostumbrados a escuchar lo de la heladera social, que está funcionando en muchos puntos del país, ¿viste? La heladera social que funciona en la puerta de muchos restaurantes, que a lo mejor les queda algo de alimento, lo ponen en la heladera para que se lo lleve la gente que lo necesita. Nosotros quisimos darle a la heladera solidaria como una dimensión mucho más personal. Entonces, no solamente que la gente retire algo de comida, sino que la gente también tiene otras necesidades. Muchas veces hay necesidad de poder compartir con la gente, de poder hablar, de poder decir lo que me pasa por la situación en la que estoy viviendo. Entonces, por eso nosotros la heladera solidaria la pusimos dentro. Hay una gran mesa, alrededor de esa mesa siempre se van juntando las personas que van llegando, no solamente van desayunando, sino que también luego van compartiendo lo que les ocurre, lo que les pasa, la situación en la que viven. Entre ellos luego incluso se ayudan, eso es lo interesante. Mira. Cuando van conociendo la realidad del otro, ¿viste? Entonces uno a otros también se van ayudando. Es importante porque es un lugar donde no se consume ningún tipo de alcohol, ningún tipo de sustancia, entonces cuanto más tiempo la gente pasa ahí adentro, entonces no están en contacto con otro tipo de sustancia que son los que los ponen fuera de sí, fuera de órbita, y eso les lleva también muchas veces a actitudes de agresividad frente a los demás, ¿no? Entonces, eso es importante. Y luego todos nosotros hemos ido viendo también, a lo largo de este tiempo, que ha habido grandes cambios en muchas personas. Es decir, personas que a lo mejor estaban estigmatizados de violentos en la comunidad, y que hoy el hecho de estar participando de esta experiencia, el hecho de ser escuchados, el hecho de ser atendidos, el hecho de ser tratados como personas y con mucho respeto, también eso como que va haciendo cierto quiebre en muchos de ellos. Y entonces el comportamiento es mucho más positivo. Qué bueno. Muchísimo más positivo, muchísima gente, ¿no? Luis, ¿y cómo hace por ahí si algún vecino quiere colaborar con esta heladera o quiere también sumarse para aportar en la copa de leche, ayudar a hacer el desayuno? ¿Cómo puede hacer? Mira, ahí normalmente, fíjate, hay algo interesante que a mí me gustaría destacar. Por un lado, que la heladera solidaria la está manteniendo la comunidad. Son las personas las que en la casa siempre queda alguna ración, dos raciones después de almorzar, y mucha gente que luego las prepara con mucho cariño en una bandejita, y además se nota, ¿viste? Porque cuando llega muy con una preparación excelente, y entonces eso se nota que las personas también le están poniendo como mucho corazón, mucho amor a cada vianda que van preparando. Y luego también hay personas concretas dentro de la comunidad que están haciendo comida expresamente, exclusivamente para la heladera. Personas que te llegan, que te digo yo, con una gran olla de comida o una gran bandeja, ¿viste?, con tallarines o canelones, ¿viste? Y además se nota que lo hacen con mucho amor, como si lo hicieran para la propia familia. Y entonces esto es digno de tener en cuenta, digno de alabar, digno de valorar. ¿Sabes? También otro detalle interesante que a mí me gustaría rescatar, aunque hay un equipo de voluntarios, pero los que hoy están llevando, los voluntarios que hoy están llevando el proyecto adelante, la propia gente que en un principio comenzaron a ir al servicio, a hacer uso del servicio. Ah, mira. Y que en un momento determinado dijeron, nosotros queremos ayudar, nosotros queremos hacer algo. Y entonces, bueno, son los que tomaron la posta. Hoy son tres personas los que están llevando la heladera adelante. Los otros voluntarios siguen colaborando, llevando el pan o llevando algunas cosas que son necesarias, siguen colaborando. Pero los que están llevando la heladera en sí, los voluntarios que están ahí todo el día, viste, ahí acompañando al resto de la gente, son personas que en un principio fueron a usar del servicio. Mira. Esto es muy importante. Bien. Y entonces, esto está funcionando al lado de la catedral. Al lado de la catedral. Todos los días, porque hay algo que leía ahí que... De 9 a 13 horas. Ajá. De lunes a sábado. De lunes a sábado está funcionando de 9 a 13 horas. Y luego tienes también, para llevar las cosas, se puede hacer en este horario, o también se puede hacer por la tarde, en horario de del despacho de la parroquia, de 5, de 17 a 20 horas. Ahí se puede colaborar. Ahí también se puede llevar. Y te digo, Walter, que desde el viernes a la noche, también en el mismo lugar, en otra dependencia, está funcionando el albergue nocturno en Samaritano. Ajá. ¿Te acuerdas que también había, teníamos un problema grave en Viedma? Sí. Que era el hecho de tener personas en situación de calle. Sí, sí. Y más en invierno. Sí. Y muchos de ellos iban luego o a dormir al hospital o se quedaban durmiendo en cualquier lugar. ¿En plazas? Esta mañana yo pasé por el hospital porque tuve que ir a hacerme unos análisis, y me asomé a la guardia y no había nadie. Mira. Señal de que todos estaban ya durmiendo ahí en Catedral. En Catedral se ha creado el centro, este albergue. El jueves a la tarde firmábamos con Ariel de Desarrollo Social del municipio, con Mario Sánchez de Desarrollo Social, con el hospital, y nosotros firmábamos un acta acuerdo, porque yo lo que les dije es que para poner en marcha ese proyecto, sí o sí el Estado tenía que estar presente. El Estado tenía que colaborar. ¿Eso se firmó cuándo, Luis? Se firmó el jueves pasado a la tarde. Bien. Entonces, el viernes a la noche, viendo que se nos venía el frío encima. Tremendo frío, pues, claro. Exacto, ya abrimos las puertas. Es decir, estamos trabajando de momento, ¿viste?, de forma muy precaria, pero se abrió. La gente lo agradece porque estos días de frío son terribles. Pero de lo que sí estamos solicitándole a la gente, a la comunidad, es camas, sábanas, almohadas, toallas y vajilla. Los que tengan por ahí en las casas, que no estén utilizando todo este tipo de cosas, a nosotros en estos momentos nos viene muy bien. Sábanas frazadas, toallas, digamos lo que sería útil para que alguien pueda pasar una noche ahí, mejor. Los colchones ya los tenemos, ¿viste? Porque los colchones ya bien. Los llevó el municipio. Te digo que cada una de las patas, mira, desarrollo social, que forma parte también del proyecto, va a colaborar con lo que es el subsidio anual de 300.000 pesos. De esos 300.000 pesos, 200.000 se los llevan las becas de las tres personas que van a estar acompañando a todas las personas que están en situación de calle y que van a pernoctar ahí por las noches, y luego los otros 100.000 pesos que van destinados a los seguros, el tema del los servicios, más luego algo que haya que comprar de comida y eso para la noche, ¿viste? O si hay que reponer algunas cuestiones, ¿viste? Es decir, pero que eso es lo que pone el desarrollo social. El municipio se va a encargar del mantenimiento. Y luego, por otro lado, el hospital, ¿viste? Actuar en cualquier momento de emergencia, si hay que compensar a alguna persona que llega alcoholizado, entonces al centro no puede entrar, tendría que ir primeramente al hospital. En el hospital se le compensa, y una vez compensado, entonces iría al centro. Está y luego bien. También la cooperadora del hospital, que es una gente fabulosa, son los que van a encargarse de la administración de esos fondos que van destinados al centro nocturno El Buen Samaritano. Qué bueno. Y nosotros que ponemos el lugar, que ponemos las personas, un equipo de voluntarios que ya se está organizando, lo está coordinando Pablito Wolf. Pablo Wolf, que está, ya tiene no sé cuántas personas, como para ir haciendo pequeños equipos para cada noche y armando lo que es el tema de la puesta en marcha de las habitaciones, más luego todo el cambio de sábana, más luego hacer la comida. Se cena, y una vez que se cena, ya los voluntarios, el equipo de voluntarios ya se retira. Qué bárbaro. Bien, entonces, está bueno para ir compartiéndolo a los vecinos y vecinas que quieran ir, y tienen la posibilidad, por ahí alguna frazada que está ahí guardada, puede ser muy útil para un vecino, para este centro, puede acercarlo nuevamente, de 9 a 13, que es donde funciona esta heladera solidaria, ahí en la catedral, y si no, a la tarde, de 5 a 8, me dijiste el horario de parroquia, atención de parroquia. De 5 a 8 por la tarde, o de 9 a 13 por la mañana. O sea que tienen posibilidad en el día, los que quieran y puedan, de colaborar para que esto se siga dando de esta forma, de manera comunitaria. Bueno, Luis, te escucho ahí de fondo, la cocina en funcionamiento, me imagino la gente ahí compartiendo. Real, pero no estoy ahora mismo en la ladera, ¿viste? Porque estoy aquí charlando también con una persona, porque estamos hablando precisamente del tema del ceferino. Mira. Del salón que hay por atrás, que ojalá en algún momento pudiésemos meter el gas, cosa que no hay en estos momentos. La idea es meter el gas, y entonces en el ceferino, que hay una gran dependencia, armar ahí todo lo que es la heladera, todo lo que es el centro nocturno, armar ahí como un gran complejo. También. Estamos detrás de eso. Qué grande, Luis. Bueno, estaba bueno, por eso quería charlar al principio de esto, de reflexionar que si nos quedamos solamente protestando y manifestando por redes y todo, no sirve de mucho, y estas son las cosas que sirven. Se lo he dicho a más de uno, Walter, cuando decían, bueno, la gente del hospital, que la gente que está ahí en el hospital toda la noche, por las redes podemos, viste, todos somos muy buenos, viste, exponiendo, diciendo, tal, pero las cosas no se arreglan, con la lengua, las cosas se arreglan precisamente poniendo con la acción. Las manos, los brazos, poniéndolos al servicio de algún proyecto. Y bueno, y ese proyecto ya se ha hecho realidad. Bueno, entonces todas aquellas personas que estaban preocupadas por este tema, ahora tienen la posibilidad también de colaborar, ahora tienen la posibilidad también de arrimar el hombro, pues para hacer que estas personas tengan ese cuidado, ese acompañamiento que realmente necesitan. Luis, muchas gracias. Sé que estás a full y bueno, si no los martes nuevamente te voy a empezar a llamar, porque me hace bien charlar con vos y saber que esto, que se puede seguir pensando y trabajando de manera comunitaria por otra comarca, por otra ciudad que realmente es necesaria. Así que abrazo grande y en vos, a todos los voluntarios, a todos los que están aportando para que eso sea realidad. Sí, y muchas gracias también a la comunidad, porque la comunidad también está aportando, viste, muchísimo. Entonces también darle la gracia a toda la gente que el corazón todavía, viste, bombea, y esto es importante. Eso es importante. Abrazo grande, Luis. Un abrazote grande. Chao, Walter. Chao. El Padre Luis, 11 y 10, ahí al ladito en la catedral, podés ir y ayudar y colaborar en algo concreto. Podés también serte y volverte voluntario ahí mismo, porque ahí, fíjate, dejar esa actitud de facebookero, de comentario de café o de mate o de lo que fuera, y entrar en acción, porque son momentos difíciles, porque se vienen momentos más difíciles, y porque la única forma es de manera conjunta, de manera solidaria y comunitaria para salir adelante. No hay otro camino, no te va a salvar ni la mejor alarma, ni la mejor reja, ni más cámaras de seguridad. Nos vamos a empezar a ver si realmente nos encontramos. Y un buen espacio es ahí que se ha generado a partir de voluntarios, de aquellos que creen realmente que se puede hacer otra ciudad.